Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. ¡Sí! ¡Sí! Buenas noches, Dani. ¿Cómo le va? Estamos de nuevo acá, con este día frío que pasamos, feo. ¿Cómo anda, Leito? Bien, contento de estar acá otra vez con ustedes. Bueno, me alegro. ¿Cómo Hola, anda, Marce? Dani? Bien, todo bien. ¿Todo está bien? Todo está bien. Ahora gracias se a Dios estamos en esta aventura radiofónica una vez más. ¿Pero ahora se escucha? Se escucha perfecto. ¿Usted me escucha? Sí, dígame, Dani. Me. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Carlitos? Bien, buenas noches, Daniel. Muy bien. La gran duda que teníamos era si Marcelo se escuchaba porque no se queda quieto con sus auriculares. Porque él se quiere escuchar a sí mismo. Porque claro. Después va y le cuenta a la gente en el barrio y dice, ¿sabes que me estuve escuchando en la radio? Claro. Lindo, lindo. No, no le conté a nadie todavía del barrio. ¿No le contó? No le conté. Pasamos la bola a la voz femenina. Hola. ¿Cómo le va, estás? Male? Buenas noches. Qué bonita que vino hoy con esa planchita. Mucho frío. Sí, por la plancha de ser. Por la plancha, usted claro. Dice. ¿Cómo le va? Así bien. Que fue a la peluquería. Fue a la peluquería. Rubén Orlando. ¿Cuándo hay que ir a la peluquería? Yo no. Ya uno no va a esa peluquería. ¿A qué peluquería a va? A la de la familia. Ah. Tengo una peluquería rodante familiar. Bien. Después le explico. Muy bien. Yo también, Male. Tengo a mi viejita que me corta el pelo, mi asesora de imagen, se nos va uno. Sí, que no va a la peluquería, pero se ahoga. Ahí me lo corta Seba, nuestro compañero. Sí. Ya es todo endogámico. Está aprendiendo con las capotas nuestras. Pues, ¿cómo, me cómo? Dejó un agujero acá. Está aprendiendo con nuestras capotas. Y bueno, tienen que hablar, Tiene que ponerse de frente al micrófono. Claro, no le tengan miedo al micrófono que no lo va a morder. Igual sale. Bien derechito. Escúcheme una cosa. Vamos a empezar con el programa del día de hoy. Hoy, miércoles. Empecemos de nuevo, Dani. No, no empecemos de vuelta. Hoy es miércoles. Empecemos de nuevo. No, vamos a empezar de vuelta. Miércoles. Sí. Sí, sí. Bien, miércoles 11, 12 de junio. ¿Ya se dieron cuenta que tenemos casi... Estamos mitad de año. Y casi sobre el invierno que está viniendo. Por eso hoy refrescó. Ni me hable, mire. Toda la semana anuncian lluvia. ¿8 días de lluvia? ¿Sabe los hongos que vamos a tener? Ni hablar. No, por favor. ¿Cómo le va, abuelo? Cuénteme usted, ¿qué piensa hacer ahora para festejar la llegada del invierno? La llegada del invierno. Ah, ¿sabes? Me voy a tomar vacaciones, me parece. ¿A dónde piensa irse? Y tengo ganas de irme al norte. Al norte, muy bien. Al norte. ¿Usted, Leito? Yo tengo ganas de irme a las termas de Entre Ríos. Ah, de Gualeguaychú. A Gualeguaychú, me dijeron que es muy lindo. Vaya a Gualeguaychú, que ganó el Frente para la Victoria ahí con el intendente Piallo. Fernández, ¿usted dice? Sí, pero ahí ganó Piallo con el 67% de los votos. ¿Cómo están perdiendo? Cambiemos. Por favor. Chubut. Bueno, estuvimos 4 años perdiendo a nosotros, Leito. Sí, pero Chubut, Jujuy. Sí. Santiago del Estero. El único que ganó Cambiemos fue Mendoza. Los demás ganaron en Jujuy. En Mendoza ganó el peronismo. No, en Mendoza no hubo elecciones todavía, hubo PASO nada más. Ah, las PASO. Sí, por ahora ganó, o sea, votó más gente al candidato del radicalismo de Mendoza. Que no me acuerdo cómo se llama. Pero están perdiendo como en la guerra. Y bueno. Ahora Massa, ¿para quién te va a postular Massa? No sabemos. Creo que va primer diputado Massa por... Es una Massa, ¿no? ¿O no? Me dejó... Es un chiste feo, dale. La Se cae el micrófono. Se cae. Ahí se agarró bien. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué programa? Dios no muerde el micrófono. No lo muerdan tampoco. Carlitos, ¿usted se piensa ir de vacaciones? No me piensa ir de vacaciones. ¿A ningún lado? No. Bien. ¿Usted, Malén? Yo me quería ir. Sí. Pero me pasó pasaron algo cosas. Muy feo. Pasaron cosas. ¿Qué le pasó? Pasa que hay una gran diferencia entre irse en vacaciones de invierno e irse fuera de vacaciones de invierno. Sí. Entonces, como que subieron mucho los costos. Sí, es muy caro. Y no sé qué voy a hacer. Para mí tengo que cambiar de fecha las vacaciones de invierno. ¿No se puede hacer eso? Temporada baja. ¿No se puede hacer el receso escolar en agosto, por ejemplo? No, creo que no. Vale la mitad. Tenés que esperar, como yo, que tus hijos sean más grandes y entonces ya no los llevás. Puedo y te vas no a llevarlo. El tema, si no están las escuelas, ¿cómo, a dónde los llevamos a los pibes? ¿Qué rompebolas que son los pibes, por Dios? Ay, bueno. ¿O no? Y ahora tiene yo tengo hija y sé lo que es. ¿Sabe lo que es romper la bola? Y sé lo que es romper la bola, sí. Bien. Veníamos bien, pero pasaron cosas. ¿Qué pasó, Marcelito? Pasaron 10.000 cosas, no una cosa. se nos atascó el papel en la impresora. Veníamos bien, pero pasaron cosas. ¿Qué pasaron, Leito? Pasó el verano. ¿Quién pasó? El verano. El calorcito que teníamos estos últimos días pasaron. Bien. Veníamos bien, pero pasaron cosas, Carlín. Y lo mismo que Leo, el verano. Ahora es en el frío, no de abrigar, nos resfriamos, llueve toda la semana. Tenemos que gastar plata en papel para sonarnos la nariz. Claro, Carolina. Exactamente. Salir a vender pañuelito. No le hagas publicidad a los Kleenex, como dicen los gallegos. Malena, veníamos bien, pero pasaron cosas. Pasaron cosas en el mundo del deporte. Después les voy a contar. Veníamos bien, pero pasaron cosas. Y Marley tuvo que dejar a su hijo en Israel para venir a conducir el Martín Fierro. Pobre Marley, pobre Mirko, que se quedó solito. Vamos a ampliar. No lo dejó con la mujer, con la novia. Va la novia, la mujer. ¿Se sintieron en familia o no? Perdóneme, ¿usted cree en los Reyes Magos? No. Ah, bien. Yo sí, Dani, creo en los Reyes Magos. ¿Me va a regalar algo? Sí, sí, sí. Los Reyes Magos, digo. Le vamos a regalar Usted ponga el pasto y el agua que le vamos a regalar. Sí, ¿qué le pasó? ¿Quiere contarme algo de Marley? Sí, se fue con una modelo hasta Japón. Rocío Marengo. Rocío Marengo. Sí. Se fueron hasta Japón, hicieron 20.000 kilómetros. El nene le dijo por primera vez mamá Rocío Marengo. Opa. Y se entusiasmó y ahora quiere congelar sus ovarios. ¿Rocío Marengo? ¿Rocío Marengo? Sí, para tener un bebé. Qué cosa rara. La verdad que no sé si meterme en este tema, pero digo... Se puede. Se puede. Sí, sí, pero puede. Digo, muchas ¿por qué no tiene el bebé? Hacen. ¿Por qué no tiene bebé? Se deja de joderme congelarlo y hacer... Porque en este momento hay una imposibilidad. No se puede. Entonces no se puede. Congela el ovario, se claro. guarda y lo hace cuando uno tiene perdone, posibilidades. El óvulo. No el ovario, porque... Ay, ver. Al óvulo. Usted me hace hablar mal, Dani. Quiero decir. Yo le pregunto. ¿Somos machistas, feministas? ¿Qué somos, no, Dani? Yo soy. ¿Podrá congelar el ovario también? Sí, lo que pasa es que tenés que meterte una barra de hielo. No, Dani, lo que me imaginé. ¿Por dónde? Ay, por Dani. Dios. Hay que escuchar esto. No, bueno. No, estamos sobre las 12, ¿no? Claro, por suerte. Sí, pasamos a las 12. Al menos. Salgamos de este lugar. hablábamos de las vacaciones y pensaba. ¿Alguna vez sintieron esto de que tu lugar en el mundo no es el donde estás? Mi lugar en el mundo es Mar del Plata. Por eso digo. Y usted vive acá en Buenos Aires. Sí, vivo en Buenos Aires, pero siempre viajo seguido a Mar del Plata. Adoro Mar del Plata. ¿Por qué viajas en seguido? En invierno, porque tengo una amiga de mi mamá que tiene un departamento sobre la Avenida Colón. Ay, pero qué lindo. Y no se puede mover porque está en silla de ruedas. Y yo viajo a pagar las expensas, le pago las cuentas, me quedo en el departamento el fin de semana. Y voy y viajo seguido. Bien. Yo no, Dani, Mi lugar preferido. Qué risa, qué bueno. Esto lo necesitábamos. No sabes las cosas que se me habían ocurrido, sí, mientras. Y son un montón. Claro. Tengo como una catarata de pensamientos. Y sí. Sí. Yo me quedo siempre en la ciudad, me quedo con la ciudad, ese es mi lugar. Yo lo que pregunté es si usted alguna vez sintió que su cuál es su lugar en el mundo y que está en la en ciudad. Un lugar. Y está bien, entonces está ubicado en ese lugar. Me siento muy bien. Igual yo hablaba más como una sensación, ¿no? Esa cosa de que para mí yo creo que mi lugar en el mundo es un lugar más tranquilo que la ciudad. Pero como vivo en la ciudad, tengo que trabajar y me debo a mi público. Pero muchas veces pasan cosas en lo cotidiano que me desubican y me hacen sentir fuera de mi lugar, ¿no? Por ideológicamente o por cómo veo algunas cosas. O porque pienso diferente las cosas al otro. Hay similitudes, Dani, hay similitudes. ¿Se siente reflejado en eso? Sí, Dani. ¿Usted, Malén? No, yo creo que mi lugar no era definitivamente acá. Acá. Podría ser mi lugar en otros lugares, sin ninguno muy fijo, pero bueno. O podría haber sido en otra ciudad que no sea esta ciudad. Pensaba, ¿no? Si uno tendría que elegir un objeto, yo a usted la veo como una casa rodante en ese sentido. Sí, puede porque ser. Me la imagino así, como que quiere conocer lugares, sí, viajar. Sí, podría ser. Tendría que haber buscado algo que me permita viajar. Por ejemplo, ser jugadora de fútbol. Ser fotógrafa, por ejemplo. Fotógrafa. Entonces saco fotos familiares en los paisajes. Claro. Y viajo por el mundo. Con un home. Sí, una casa rodante. Una home rodante que no sé cómo se dice. Lo que yo pensaba, por ejemplo, que una profesión así es la de futbolista. Que si sos muy bueno, conoces Europa. Si sos medio malo, conoces el interior. México, ponele. Sí, el de México es como el medio, claro. Brasil. Ahora, por ejemplo, Estados Unidos es un buen mercado porque contrata jugadores de medio pelo a precios buenos. Ahora el mechizo se va a llevar a Pavón, eso, a Los Ángeles Galaxy. Eso es lo que dicen. Y el barbado que quería venir a Boca, que no sé cómo se llama, italiano. Sí, el Tano. Claro, va al otro equipo de Los Ángeles. Igual para mí esos jugadores necesitan remedios que se compran sueltos. ¿Puede ser? Ya como me mira Dani, bájese de arriba de la mesa, por favor. Carlitos. Un lugar en el mundo, Matadero, mi barrio. Su barrio. Me gusta mucho. Es el único que le puso identidad al barrio. A esta ciudad de Buenos Aires y dijo mi barrio Mataderos. Bien, usted. Es el único, ¿Usted de qué calle es de Matadero es? Los edificios de Los Perales. De Los Perales, el barrio de Los Perales. Un barrio peronista, si sí, los hay. Sí. Bien. Tenemos hambre, Dani. La carne barata. Bien. Pero no es muy tierna, la carne Matadero. No, a veces tenés que buscar. Claro, hay que saber comprar también. Hay por todos lados. Al precio que exportan la carne a China, toda la carne es dura, pues estamos comiendo lo peor que queda, porque están pagando casi $100 el kilo de carne, ¿viste? Para nosotros es un montón. Es mucho. Qué dura que está la carne, ¿eh? Sí. Eso es verdad. Sí, sí. Más dura de 4 lucas, 4 o 5. Se está exportando toda y la verdad que un desastre. Pues nos queda la resaca. Pero bueno, dicho esto, dicho aquello, Marcelo hablaba de remedios. ¿Tenemos una nota sobre medicamentos? Sí, hay medicamentos que se pueden encontrar en la calle, como el romero. También medicamentos que se pueden comprar, como la ruda, el romero, laurel. Muy buenos remedios. Pero tengo un especialista acá. El que me va a hablar. Jengibre también. ¿Es verdad que cura? Ahora te lo dice Leo. Mira, yo lo que te voy a hablar, la crisis pega donde más duele, sin remedio. La gente está comprando pastillas sueltas, no compra más cajas ni tabletas. No se usa más. Sobre todo la gente pobre y los jubilados. Están comprando pastillas sueltas. Claro, porque la caja es muy cara, ¿no? Y la tableta también, usan pastillas de la tableta, no compran la tableta entera. ¿Pero qué pensó usted? ¿Que se podía comprar una caja de remedios? No sé, es complicado. No, lo complicado de eso es que los remedios sueltos no se sabe bien la fecha de vencimiento, de dónde vienen y cuándo vencen. Entonces no es seguro, porque claro, en realidad uno tendría que poder comprar la caja del remedio con las tabletas cerradas y con las fechas de vencimiento. De hecho, no se podrían vender sueltas. Pero como la gente no tiene dinero para poder comprar toda la medicación, compran sueltas. Compran sueltas para no cortar los tratamientos que tienen que hacer, o sea, para no descontinuar la medicación. Pero no es una medida segura. No, para nada. Es una complicación eso. Sí, Malena. El que es una complicación es lo que hizo el laboratorio, hablando de medicamentos, Pfizer, no sé por qué tiene una P antes de Pfizer, que escondió el desarrollo de un medicamento que serviría para prevenir el Alzheimer. Parece que el medicamento era un medicamento, un analgésico que hacía que... Que previene... Yo lo ayudo, Dani. Espere, es un antiinflamatorio que previene el... que te agarra Alzheimer. Bueno, parece que lo escondieron, ¿sabes? Porque me perdí, porque estaba pensando en el chiste. No es que lo escondieron, se olvidaron de donde lo guardaron. Pero no. Esto estaba en el 2015 descubierto y fueron guardando porque como el laboratorio no tenía la patente total del medicamento, hizo que desaparezca de la venta, porque si se vendía y era requerido, que hacía buen efecto, iba a tener que compartir las ganancias. ¿Somos bonitos nosotros? Sí, somos bonitos. Algo así. Hoy me dieron como una banana. Algo así como la agrotoxina. Una cosa así. ¿Se acuerda de la agrotoxina? Claro, la agrotoxina era furor y de repente parece que no tenía matrícula. Y la dejaron de dar. Y sí, es así nomás. Pero dicen que hacía efecto, Parece en algunos casos. Parece que sí, pero no se pudo comprobar. Vamos a escuchar un temita. ¿Tiene ganas de escuchar a los piojitos? Sí. ¿Qué piojito, Dani? No somos piojitos nosotros. Sí, más o menos. Bajate arriba de la mesa. Claro. Vamos a escuchar. Perdón, yo me bajo. Bicho de ciudad. Cielo para mí, voy a volar. Yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. En el silencio, escucho. necesario que mañana sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco, los encandila con lo que está por venir. De repente, ¿dónde está mi amor? Llegué de lejos, yo te quiero, lo que sé de alguien que te está buscando, se da ahí en sus manos. Es perfecto el aire, la cumbre bajo el sol. De lo que quede de mí, te llevo. Sí, volvimos, segundo bloque. La Cámara ratificó el pedido de prisión para el prefecto Javier Pinto, acusado de asesinar a Rafael Nahuel. Nahuel, ¿sabes lo que significa Nahuel? No. ¿Qué significa? Tigre. ¿En serio? Y me estoy enojando. ¿Por? Porque me vas a acordar a Boquita. Me había olvidado eso. ¿Ves que usted me hace que lo descanse? Me había olvidado de Boca y Tigre. Yo no me olvido nunca. Bien. Se vende. Está en el mercado de pases. Boca. ¿Tiene jugadores para comprar? ¿Usted qué dice, Leo? No, yo voy a hablar de Huracán y San Lorenzo que le devolvieron los puntos. Le habían ¿cómo? Sacado 6 puntos a cada equipo y sí. No comprar jugadores para la próxima temporada. ¿Y se lo devolvieron? Se lo devolvieron, le devolvieron los 6 puntos, pueden comprar jugadores y tienen que pagar una multa de 4 millones de pesos. Epa. San Lorenzo y Huracán. Le cuento una cosa, Huracán quedó diezmado. Echó a Mancinelli, a Toranzo. Toranzo se fue a jugar a China. No, no se fue, lo echó a Huracán. Dijo que no le renovaba el contrato. No le renovaba el contrato. Y el Messi no quiere llegar. Messi viene Independiente. El Messi quiere llegar al Mundial y quiere ganar algo, dice, en la Copa América. Pero tenemos a un especialista de deporte que está acá con nosotros. Trajimos el especialista. Diga algo. Hubo un partido extraño de semana que San Telmo perdió 3-1 con All Boys. Iba ganando 3-0 al Boys y lo hizo un gol ahí. No lo quiere, no sé por qué no quiere al Boys usted. Porque es de Chicago. Ah, por eso nada más. ¿Por qué tan mala onda entre Chicago y al Boys? El clásico del barrio. Ah. No es Vélez el clásico del barrio. No, nah, Vélez no existe. Vélez Chicago, no es el clásico. También, también. Pero bueno, qué sé yo. ¿Qué, Marce? Dígamelo. Diga que, Dani. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que me ría? Tengo un chiste para pasar, si quiere. Bueno, dígamelo. No, lo tengo a mi amigo el cordobés. Él lo dice. Bueno, señores, vamos a una tandita y volvemos. Radiográfica. Comunicación popular en movimiento. Inicio de espacio publicitario. La realidad no se detiene. Radiográfica tampoco. Compañero, gracias por este contacto. Tato, ahí cómo están ustedes, a la mesa, a todos los compañeros de La Mosquitera. Gracias por este contacto. Ustedes tienen la prioridad informativa en términos de elecciones. Ayer hubo elecciones en Mendoza. Bueno, recordemos, con el 94,24% de las mesas escrutadas, Rodolfo Suárez, el candidato del radicalismo, se imponía por sobre de Marchi, el candidato del PRO. La candidata del Frente Político y Social, elegí Mendoza, o lo que podríamos conocer vulgarmente como peronismo, es Anabel Fernández Agasti, con la novedad que una mujer, 42,99% tiene el Frente Cambia Mendoza versus el 35,66% de los votos de Elegí Mendoza. Se ha achicado mucho esa diferencia. Recordemos, acá las elecciones generales van a ser en septiembre. Va a haber que atravesar las PASO nacionales entre medio y ahí veremos cómo pega ese resultado nacional en las elecciones provinciales. Radiográfica, comunicación popular en movimiento. En Argentina hay presas y presos políticos. El Poder Judicial no es independiente cuando se lo usa para armar causas, extorsionar a testigos, inventar pruebas y perseguir a la oposición política o social. Por una justicia independiente, volvamos a la Constitución. Con presas y presos políticos no hay democracia. Foro por la Democracia y la Libertad de las Presas y Presos Políticos. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Desde el sur del sur y para todo el mundo, transmite Radiográfica FM 89.3. Fin de espacio publicitario. Si querés tener nuevas experiencias, escúchanos y sabrás para dónde corres. ¿Y vos? ¿Para dónde corres? Volvimos. ¿Con qué volvimos, Carlitos? Con deportes, porque ayer, no, el lunes jugó la selección argentina femenina. Femenina, sí. En cualquier momento va a ser nuestro representante de la selección. Punto de partida. El seleccionado. Sí, eso es un programa de la mañana de acá de la radio. Nacional arrancó el torneo de la mejor manera, puro corazón. Las chicas sorprendieron a todos. Igualaron 0-0 ante Japón, una de las grandes potencias. Así sumaron su primera unidad en la historia y sueñan con otro golpe. El viernes nada menos que contra Inglaterra. Bien. Qué bien, Inglaterra. Las chicas. Sí, ¿ves? Sí, esto me da bronca. ¿Por qué? ¿El qué? Porque sí, porque las chicas llegan, juegan un partidazo. Están ahí, ¿no? Poniéndole el lomo. Y no sale como si estuviese la selección masculina. No, si tuviera la selección estaría fatal. Entonces todavía hay una cuestión que es dispar en realidad. ¿Lo va a ver el partido, Malena? Sí, lo voy a ver. Le empató a Japón, que Japón es uno de los mejores equipos del mundo en fútbol femenino. Los dos últimos mundiales salió campeón y subcampeón. El último subcampeón. Claro. Tras 12 años sin participar y volante subcampeón. Y así consiguió la primera unidad en un mundial. Mire qué bien. Así que bueno, pero tenemos más, porque también jugó Argentina con Nicaragua el viernes, donde Messi tocalo hizo... los 5, Messi hizo un golazo, entró solo al área porque no lo marcaba nadie. Ahora yo me pregunto... Y Nicaragua llegó una vez solo en todo el partido. ¿A Messi no lo marcaba nadie? ¿A Messi no lo marcaba entró nadie? Entró solo en el área. Terminó el partido... Igual no juega. Escúchame, terminó el partido y los 11 nicaragüenses fueron a... sacaban fotos, claro, con Messi. Déjense de joder. Se iban a sacar fotos con Messi. Después nos creemos que somos un 5-1 y después vamos y perdemos con cualquiera. Bueno, Mirta Legrand, sobre la denuncia de Marcos Teruel, dice, son cosas que pasan en la vida. Impresentable la señora Mirta. Volvió chiquita con todo. Sí, 6 kilos más flaca, ¿no, Marcel? Y más o menos, 6-7. ¿Qué dijo que tenía? 5 también. ¿Qué te dijo que tenía que comer? Muchas frutas y verduras. Claro. Y pollo seco, dijo, sin salsitas. ¿Por qué con salsa no? Y porque tuvo una enfermedad estomacal, creo. La chiqui. La chiqui le cae pesado la comida. Sí, que se venga a comer un asado con nosotros. Claro. Dale. ¿Usted cocina los chinchu? Siempre los cocino los Yo chinchu. Creo que este año voy a comer en un solo lugar asado. Así que no me lo voy a perder. ¿Va a venir este año? No me voy a perder. ¿Seguro? El único lugar donde... Bueno. Estuvimos trabajando mucho tiempo quiero para probar eso. Quiero probar su asado. Yo lo que voy a decir es que ayer a la tarde hablé con la persona que tenía que hablar y le dije... Pero es oficial eso, Dani. Es oficial. ¿Vamos a cambiar de destino? No, ¿está asegurado la alimentación para esos 5 días? Y me dijeron, sí. ¿Está asegurado el Murphy? Mío, sí. Pero yo creo que... Ah, tuyo. Usted no va, me parece. Pues ya fue muchos años. Va a ser mi quinto campamento. Y no sabe rayar zanahoria. Aprendí, Dani. Andy Kuznetsov, la chiqui Kuznetsov. Soñar no cuesta nada, Dani. Estoy tentado, alegre. Sí, yo también me quedé en el otro tema, ¿eh? Yo sé hacer muchas cosas. Soy gauchita, ¿no? Usted me manda a hacer algo, yo lo hago. ¿Lava platos? ¿Por qué tengo que lavar platos? Hay un montón de cosas para hacer. Lavar platos. Es lindo lavar platos. Puedo armar el desayuno, puedo organizar la merienda. Lo voy a pensar. El conductor Andy Chiquita Kuznetsov ganó el Martín Fierro y le pegó un dardo a la chiqui. La chiqui está enojadísima porque dice, este Gil me viene a copiar los programas, no me interesa, qué sé yo. Bueno, 100 años para enamorarse ganó el Martín Fierro de oro. ¿En serio? 100 años para enamorarse. Parece que estuvo muy bueno, ¿no? La novela. Yo no la pude ver. Pero ¿100 años? 100 días para enamorarse. 100 días para enamorarse. Claro, porque vos te imaginás que en 100 años... Necesitamos 3 vidas para enamorarse. 100 días. No, pero ponle que llegaras. Cuando te enamoraste, te olvidaste de para qué te habías enamorado. No, porque, 100 días para enamorarse. Ganó el Martín Fierro de Oro. El tiempo pasa para todos. Qué sé yo. Ganó el Martín Fierro de Oro. Hablando de que el tiempo pasa para todos, dice, mujer fuerte, sí, que ganó su lugar con su profesionalismo. Tengo el mismo peso sin hacer dieta. Lo respondió al toque esto. Sofía Aliotto. ¿Quién María es? María Kazán. No, Sofía Aliotto, no sé, Sofía. No sé quién es, ¿vos la conocés? Sí, la conozco. ¿Amiga suya? No, no es amiga. Igual pero... no sé, todo eso que dijo, digamos, que son características que tienen muchas mujeres, no la hace única, exclusiva. O sea, esfuerzo para trabajar, que sostiene el mismo peso, que se ganó un lugar que tiene con profesionalismo. Digo, son características que comparte el mundo femenino. Claro, por supuesto. No son exclusivas. Sofía, muy linda, Sofía. Bien. La estoy viendo acá y es muy linda. Le gusta. ¿Quiere enamorarse? ¿Quiere que le dé 100 días para que se enamore de ella? 200. Cerramos. Igual si tenés que necesitar 100 días para enamorarte de alguien, ya estás perdido de entrada. Y bueno, porque, pero viste que es como... Si tardaste 100 días para enamorarte de alguien, ¿te enamorás o no te enamorás? 200 días llego. Pero vos pensás que tenés que conquistarla, porque ella está enamorada de otro. Pero ¿te gusta o no te gusta? Porque 100 días es como tratar de ponerte la tarea de tener que sí o sí enamorarte de alguien. Si no te enamoraste en los 10 primeros días, ya está, no hay chance. Pero capaz que vos estás enamorado, pero ella está enamorada de otro y tenés que conquistarla. ¿Entendés? Salvo que sean esas personas que se enamoran con el tiempo. Como usted dice, platónicamente. Claro, que empezás como con otra cosa y después te das cuenta que puedes tener feeling para otra cosa. Para otra cosa. Bien. Andy, ya lo leí. Murió Lucho Avilé. El rey de los chimentos. Sí, señor. Estaba almorzando en un club de Palermo. Y le agarró un paro cardíaco. Y el bobo le dijo basta. El bobo le dijo basta y la billetera quedó intacta porque no pagó la cuenta. No pagó la cuenta. Bien. Se fue un grande, la verdad que fuera el chiste, se fue un grande. ¿Lo podríamos recordar de otra manera o es así el rey de los chimentos? Es el rey de los chimentos. El tipo que siempre tenía algo para decir, era uruguayo, ¿sabía? Ah, no. Vio, era uruguayo. Los paisas, ¿cómo andan los paisas? ¿Los uruguayos acá en Argentina copan o no copan? Copa. Sí, tengo un amigo uruguayo ahí, sí. Lizzy Tagliani también recibió al Martín Fierro hablando del tema. Y la humorista hizo un encendido a defensa de la pobreza y de ser una marginada por su condición. Y y le agradeció, bueno, agradeció, pero contó que, dice, ahora cuando escucho tratar a los pobres como si fuéramos personas que ni siquiera sabemos pensar, sabemos, quiero decirles que sabemos, que conocemos mucho más de lo que ustedes creen. Yo me crié en un barrio humilde donde tenía que caminar 3 cuadras para conseguir agua de una bomba. Logré tener personas que me dieran la posibilidad de poder estar mejor. Así que bueno, muy bueno junto con el de Lizzy Tagliani, el de Rolly Serrano también fue muy bueno el discurso. Me hizo acordar que ahora tengo que caminar 10 cuadras para conseguir leche. ¿Por? ¿Y por qué no hay leche? ¿Pero qué pasa? No sé, yo no tomo, no, pero... No hay leche sachet, no se puede conseguir, y las que se consiguen son carísimas. Qué bárbaro. Señores, vamos a escuchar... O toma mate, ¿no? O toma mate. Claro, toma no mate. Coto cerca. No des marcas. No diga. No diga marcas, que vamos a ir todos presos. Señores, vamos a escuchar Fuegos de Octubre por Los Redondos. Escucha. Fuegos de Octubre. ¿Cómo se escucha? ¿En serio? Sí, se escucha bien. Impresionante. Se escucha muy bien. Bien. Me gustan mucho Los Redondos. Qué suerte, a mí también. ¿El Indio? También, obvio. El Indio también. Bueno, Solari. Cristina está de gira, estuvo... Cristina de gira con su libro, estuvo en Santiago del Estero. ¿Cómo se llama el libro? Sinceramente. Sinceramente, muy se bien. Vende muy bien. Lo tengo en mi cabecera. ¿Sí? Sí, es que es se un libro para bien. Tener en el hogar, es obligatorio, es como, para como entender... la Constitución Nacional. ¿Lo claro. compraste, Male? Yo la tengo en el bolsillo. ¿Qué? La Constitución ¿Lo compraste? Nacional. Sí, hay libros que se tienen que tener, por ejemplo, la Constitución Nacional... El Martín Fierro. No. La Biblia. El Principito. La Ley de Salud Mental. George Orwell. ¿Cuál? El libro de Cristina. George Orwell. 1984. El libro de Perón. Santa Evita. Un librazo. Santa Evita. Esos tienen que estar en la... tienen que estar... Yo ¿sabe dónde los pongo? En la mesa ratona a la entrada de mi casa. Y en la radio. No tengo que, eso ya filtra con cualquier torta, comentario. ¿No? Claro. Usted pone algo ahí y ya está, la gente se ubica. Con la torta de cumpleaños. Que claro, cuando usted entra cuando en una mero, casa, ya sabe lo que puede decir y lo que, y no, lo puede que no puede decir. Cerveza. Y en la radio clavada radiográfica. Que, Carlito, ¿qué tiene? Cacho Castaña cumplió 77 años. Muy bien, 77 años. Sí. Se cumplieron. Es parte de Buenos Aires, dice ya. ¿Cómo, cómo? Es parte de Buenos Aires. Sí, es como un bar histórico. Aunque su salud es muy frágil, hará una reunión para sus amigos. Imagínate lo que debe ser la fiesta de cumpleaños de Cachito. Mamadera. Escuchame una cosa: se cumplieron 20 años de la muerte de Cris Miró. 20 años. 20 ya. años de la muerte de Cris Miró. Me acuerdo, su hermano, yo me acuerdo cuando falleció. Su hermano la recordó en Canal 9 en un emotivo homenaje que le hicieron. Martín Bustos, si yo le digo Martín Bustos, ¿a qué le trae esto? Árbitro. Árbitro de fútbol. Bueno, en los últimos días Martín Bustos volvió a estar en la escena informativa. Y en el Club Deportivo, en primera escena, porque volvió a ocurrir algo en los clubes de infantiles. De Newell's Old Boys. En este caso, porque antes había sido en Independiente. Como por ejemplo Independiente. El otro día escuché hablar al presidente que dijo... El presidente de Newell. Presidente ¿no? de Newell's. Pero sí. no. ¿Eh? No. Pero no. Contó cómo habían podido manejar esta situación en la que uno de los chicos que estaba en la pensión de 13 años estaba recibiendo mensajes, ¿no? Que en teoría pertenecían a un masajista y que le estaba ofreciendo servicios de masaje, pero que en realidad estaban perteneciendo a este adulto que lo estaba acosando por internet. ¿Sí? Digamos que es una problemática que se está dando mucho en los jóvenes adolescentes, porque antes todo lo que se veía en el ámbito quizás más público, ¿no? Donde los padres podían enterarse de lo que estaban conversando a sus hijos, porque escuchaban las conversaciones, ahora esto se metió como en el interior de los celulares y uno ya no tiene mucho manejo de qué es lo que ocurre en el interior del celular. ¿Sí? Pero bueno. Hablando de celular, ¿puedo decir mi celular al aire? No. Porque estaríamos haciéndolo público y no es la idea. Estamos tratando de cuidar los espacios privados. Es mi deseo ese, que la gente me pueda encontrar en el momento que sea. Siempre hay un lugar para la gente que está mal o la gente que está bien. Bueno, ¿sabes lo que hizo el psicólogo de News? 28-23-40-07. 28-23-40-07. Marcelo, ¿sabe lo que hizo el psicólogo de Newell's? ¿Qué hizo? Como ya habían generado charlas con los chicos, concientizando sobre esta problemática, y el chico, al darse cuenta que le estaban llegando mensajes que eran raros, se lo dijo a su psicólogo, al equipo. Y su psicólogo fue quien continuó la conversación haciéndose pasar por el adolescente, con un diálogo de adolescente, con una tipografía de adolescente, y así se dio cuenta que el que estaba involucrado en la conversación era un mayor y que había algo del orden de la intención de un abuso o de cierto acoso sexual. El supuesto masajista lo invitaba a hacerse una sesión de masajes y le decía que no le diga nada a los dirigentes del club que iba a hacerse la sesión de masaje, sino que mintiera y que le dijera que iba un cumpleaños. Bueno, por suerte todos los adultos pudieron acompañar, ¿no? Todo lo que estaban atravesando los jugadores adolescentes, en especial este chico que era el que estaba recibiendo mensajes. También había otros que estaban recibiendo mensajes. Y por suerte los chicos, al tener talleres de prevención, que esto es muy importante para que todos los clubes puedan empezar a ejercer la prevención, ¿sí? Y no llegar a un delito mayor, pudieron detectar el caso a tiempo, ¿sí? Entonces ya muchos están teniendo la posibilidad de tener charlas y talleres, que si pensamos en lo que es un costo mínimo a comparación del costo psíquico que implicaría, ¿no?, una situación de acoso o de abuso. Claro, entonces, que el chico pase por ese lugar. Esas situaciones, sí. Sí. La verdad que es muy interesante el informe, muy, muy didáctico y muy doloroso que sigan pasando estas cosas, ¿no? Porque este señor estuvo preso bastante tiempo, salió y en vez de llamarse a silencio, podríamos decir, parar, se fue a Rosario y automáticamente empezó. Hoy la fiscal pidió, perdón, hoy no, porque ya es de noche, pero hoy a la mañana la fiscal pidió de vuelta su detención y prisión preventiva. Algo que hay que tener en cuenta es que el acosador siempre busca generar confianza en el adolescente o en el niño y generalmente pertenece al ámbito de pertenencia de ese niño. Por ejemplo, en este caso era un árbitro que conocía muy bien el ámbito del deporte, ¿no? Exactamente. En la escuela, bueno, conocen muy bien a los niños. Y que muestra un poder, claro, y que muestran un poder, porque él es árbitro y los pibes son jugadores, y muestran un poder y eso también los hace vulnerables, ¿no? 10 de cada 7 niños son acosados. Y muchos adultos no lo saben. ¿Por qué? Porque hay que seguir trabajando sobre la prevención y sobre la confianza del adulto. Entonces, no decir no me cuentes, sino precisamente que el niño confíe o el adolescente confíe y te pueda contar qué mensajes les están llegando para tomar la posta ahí el adulto. Y otra cosa que es importante dejar al público es que el grooming, que es este acoso del adulto hacia el niño o el adolescente, está penado por la ley 26.904, con lo cual se puede denunciar y se pueden abrir estas causas. Hablando de esto, ayer estuve con mi hijita y me pintó las uñas. ¿Creí que se había transformado en Charlie García? No. Tiene las uñas me pintadas. Me pintó las uñas, de verdad. A mí también me llamó la atención verle las uñas. ¿Usted se pintó pintadas. Las uñas? Yo también me las pinté. ¿Van a la manicure juntos? Y sí, tengo acá. Hoy escuchaba a la mañana a nuestro operador, el Manu Rivas, estaba en punto de partida, hablando de Venezuela y de los teléfonos Huawei, ¿sí? Y resulta que justo trajimos una nota que los celulares ahora no van a traer ni Facebook ni WhatsApp. Ni Instagram, por la pelea que tiene la compañía china con Donald, con el Donald Trump. El pato Donald. No, con Donald Trump. El pato. No le diga al teñido. El pato Bondianzeri. No le diga al teñido. Bondianzeri. Bueno, parece al pato que hay en la costa de Mar del Plata. De comercialización entre Estados Unidos y China. Claro. Entonces la cuestión es que vos te vas a comprar un teléfono de esa marca y le vas a tener que bajar por la app. Las aplicaciones no van a venir preinstaladas. Así que te podés bajar esa y bajarte también la de radiográfica. Bien ahí. Exactamente. ¿Qué más tengo por acá? Yo tengo un chiste. Cuéntemelo. No se lo cuento. Traje a mi amigo el cordobés. Bueno, escucha, es el último. El cacho. Escucha. Sí. Ahí va. Declaraciones de los vecinos, todo concuerda. ¿Escuchó? Todo concuerda. No, ya lo entendí. ¿Lo entendió? Sí, ¿salió el aire? Dos horcados, sí, por supuesto. Dos horcados y por según los datos de los vecinos, todo concuerda. Muy bien. Voy a dar una nota importante. Sí. Que estén especializados en adicciones. Se abrió un centro de salud en la Villa 1114. Bien. Que va a contar con las madres del Paco, enfermería, hospital de primeros auxilios y maternidad. Bien. Mire qué interesante con todo eso. La bucharon a Gabriela Michetti. Michetti dije otra cosa. Porque se inauguró en Tecnópolis la Cumbre Global de Discapacidad y la principal oradora, que fue ella, fue abuchada por las 150 personas que participaban. Le gritaron no al ajuste en discapacidad, no a los cortes de luz. Corte de agua, corte de gas, ya lo repetimos. A usted le voy a cortar la cabeza. Ella, y bueno, Dani, ella, de a poco. ¿Se dará cuenta que esto es en contra de sus políticas o pensará que la gente se lo está festejando? Porque me no queda como esa duda. Es raro. Se cumplieron 10 años de la ley de salud mental. ¿Sí? ¿Qué ley esa? El fin de los manicomios para el 2020 se está falta menos de un año y se está trabajando un montón en eso. Neymar se quedó afuera de la Copa América. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Se rompió el ligamento y la rodilla. Pero venía con un caso de acoso. Neymar. Por eso. Dice que invitó a una brasilera. A una modelo. Le pagó el pasaje en avión. Sí. La agarró en el hotel. La golpeó y la quiso violar. Exactamente. Y está filmado porque la chica lo filmó. La chica lo filmó. Y Neymar tuvo que ir a una comisaría. Lo vi al video. ¿Lo vio al video? Y sí, Dani. Lo tuvo que ir a una comisaría de Río de Janeiro a declarar con su abogado, su guardaespaldas y su padre. Y bueno, y Neymar se quedó afuera de la Copa América por la lesión. Se quedó afuera por la lesión. Bien. El viernes juega... El viernes juega Brasil. Vamos a ganar, ¿no? Está por la Copa América Argentina. Sí, juega el sábado a las 7 de la tarde, así que el sábado no me mande pero mensaje. ¿La no vamos llame. A ganar o no la vamos no, no a ganar? No, no la vamos a ganar. No, Dani. No la vamos el Messi a ganar. Quiere ganar. Messi no tiene nada para ganar. Entonces que la gane Agüero. Exactamente. Escúcheme una cosa. El sábado a las 7 de la tarde no me llame, no haga nada, no me invite a comer asado, nada, porque me voy a preparar el mate. Ya me dijo que íbamos a escuchar juntos el programa, ¿o no? Sí, pero eso es otra cosa. Escuche, el sábado voy a preparar el mate, dos vigilantes con pastelera, ¿sí? Una Entiendo. Bola de fraile. Siga. Dos medialunas. ¿Más? ¿Cómo más? Es un montón eso. No, pero no... Pero usted no había empezado el gimnasio, Dani. Sí, empecé el gimnasio. Me confunde, entonces... Y está caminando el Dani. ¿Cómo está yendo en el gimnasio? Muy bien, pero ayer no pude ir. ¿Cómo está su rutina? Muy bien, pero ayer no pude ir. Hoy no voy a ir. ¿Qué hace de rutina? Porque... Ay, es que nunca Camina, sé. Camina, levanta pesa. Mire, empiezo con. Le doy 15 minutos de bicicleta. Después empiezo a levantar peso, hago brazos, hago pecho. Pullover. ¿Te acordás del pullover, Dani? Sí, te saqué las bichas. ¿Está a cuánto de Luciano Castro? ¿Cuál es la brecha? 100 días para enamorarse. Y tenemos acá una foto. Y termino haciendo 15 minutos de cinta, trotando. Hora y cuarto, Sebastián me recomendó que más de una hora tenés no, que porque comer banana, Dani. Se cansan, se acostumbran. Tienen que caminar 45, 50 minutos, porque usted sabe que a partir de los 20 minutos recién, usted dijo que hacía 15, sí. A partir de los 20, 25 recién empieza ahí a quemar grasa. Bueno, pero recién empecé una semana, deme tiempo. Hay que hacer abdominales. Que ya no hay tiempo. También. No queda tiempo. No queda tiempo. Abominables. Hablando de no queda tiempo, nos tenemos que ir. Le mandamos un saludo a Yelén, un saludo a Sebastián, a todos los que están escuchando, a nuestros oyentes. Gracias, Manu Rivas, por operarnos, por hacernos centrarnos acá en esta tarea difícil de ¿Para caminarnos. Dónde corres? ¿Para dónde corres? ¿A dónde vamos a correr nos hoy? Nos fuimos. Muy buenas noches. Pero nos vamos chau. Por la ruta 66, ¿le parece? Escuchando nos vamos, dale, a Papo. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2000 millas, más también podrás hacer si quieres. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galup, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo todo lo podrás hacer. Hagarás bien por la 66.